El fracaso ha sido el gran motor de tu vida. Vete a Roma a ver si me encuentras. La burocracia es lo más constante del universo. Era yo un satán antes de Satán. No sé si he bebido algún oro holandés, pero pareciera el diablo anda entre perolas. Después pactamos el posado robado. Saco el sufrimiento por todos los poros de la piel. Esos amigos me duraron un verano y luego la vida empezó a jugar. Mi narcisismo y mi ego están por los suelos. Fracaso ha sido el gran motor de mi vida. Vete a Roma a ver si me encuentras. Mi narcisismo y mi ego están por los suelos. Después pactamos el posado robado. Saco el sufrimiento por todos los poros de la piel. Esos amigos me duraron un verano